Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 387, grabado el lunes 17 de septiembre del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Julius. Hola, Gico. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show como es costumbre. La masita de Behavior, mira cómo se está restregando en la silla que ha dejado vacía Brito Man. Si estuviera ahí él, yo creo que no sabe que no está ahí. Ni se ha fijado. No se ha dado cuenta que no. No le digan. Sí. Así por lo menos cuando venga Brito Man va a sentir el aroma. Ah, sí, ya le va a ver. El aroma de mujer. La chica se pregunta que por qué no se siente así como que le están manoseando. Sí, me hace falta algo de eso, no es lo mismo. Qué respetuoso está don Brito Man, ¿no? Ajá, sí. Yo creo que ni cuenta, se da como tan chiquitillo. Y ella es tan tremenda. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behaviors porque tenemos un productor ejecutivo a quien próximamente le tocarán el PDPP. En Mendoza. Aquí viene. Ay, ahí está. Mire cómo le dejaron al bien tenso el PDPP a nuestro productor ejecutivo de esta noche. ¿Quién es el productor? Fíjate que no es ni más ni menos que nuestro fabuloso productor, ya casi monolítico. Sí. Plus, cuán perfecto. Sí, exactamente. Nuestro productor ejecutivo es ni más ni menos que Miguel Díaz. No ciego. ¡Qué sorpresa! Nunca me lo imaginé. Ahí está. No ciega su esplendor. Sí, mira. Ey, subile al Sensei que ya se conectó al fin. Ahí está, Sensei, bienvenido. Se dignó a ascender. Ascendiste, de Sensei. De sus fosas fétidas. Sí, yo soy como el Dark Knight. Ahí está, bienvenido, Sensei, ¿cómo has estado? Bien. Cool. Desvelado. Desvelation, ¿por qué? Porque no he dormido. Figuritas. Ah, sí, pusiste a los enemigos de los X-Men. Nice. Excelente. ¿Y le gustaron? Yeah. Están chivas. Están buenas. Solo pone unas en medio del texto, es para que no se sienta en un bloque de texto. y poner la chihuahua en cosplay. Ah, esa chihuahua es la mera onda. Disfrazarle de Brood. yo la quiero ver masticando una de las figuritas. ¿Ya dice que se quebró el Aquaman? ¡No! Sí. Bueno, le hartó el tridente el Aquaman. El tridente. O sea que lo hizo 50% menos efectivo Aquaman. Pobre Aquaman. Ey, nadie responde. ¿Vieron el especial de DC del Robot Chicken? Fíjate que no. Ahí Mr. Torres va a hacer labor hoy. ¡Ey! Ya estoy esperando. El sábado fue. Ya, ahí está. No, si eso fue hace dos semanas. Fue el sábado pasado. Sí, el sábado pasado fue. Ya. Ey, se está saliendo un vergo mara. No quieren oír al Sensei. Sí, no, sé qué pasó. Está vacío el IRC. El IRC se quebró el Sensei. Pero no, tienen que ver. Ah, ya empezaron el show. Ah, pues no, dije ni nada. Salud. Yo la preproducción es lo que me gusta. Señoras y señores, vamos a... Bueno, agradecer obviamente a nuestro productor ejecutivo, Miguel Díaz Hidalgo, por seguir siendo productor ejecutivo de nosotros por tanto tiempo. Y vamos a arrancar este episodio con unas cuantas... No. ¿De qué? De Coco. Adelante, don Julius, cuéntenos, ¿qué noticias geekas nos tiene para el día de hoy? Mira, aún las estaba leyendo, pero ya que insistís en comenzar el programa tan temprano... Ya son las 9, son las 8 de la noche. Por cierto, estamos esperando a Brito Man, que viene en camino. Se disculpa porque hemos tenido un problema. ¿Están reparando una calle o algo así? Dicen que están cerrando unas calles. O sea que por el agua te pegue y cambie de color. Voy a estar cambiando unas calles y después... Le quieren cambiar color a las calles. Le quieren subir el pasaje al... No, está complicada la bajada de la calle esa de los chorros. La bajada del Santo. Y por ahí viaja Brito Man. Sí. Por los chorros, ¿eh? A diario se viene a chorro. Pero bueno. Propulsión a chorros. Por ver a la masita. Uy. Se chorrea. Sí. Pues sí. Bueno, DC Comics ha hecho un par de anuncios interesantes. Solo un par. Un par solamente. Van a sacar lo que sería la primera serie Elseworlds. Después de Elseworlds. Oh my God. ¿En qué saldrá ahí? La masita en Elseworlds. Un agujero fétido también. Los culetos. No. Es de terror. No. Va a salir la primera historia de la JSA. A falta de JSA, van a sacar una historia no existente. Continuación del. O sea, el blanco, el paquete que no existe. De la serie del 2004, Los Archivos de la Libertad. Ahora se va a llamar The Liberty Files. Ah, de Doña Libertad. La Calavera Silbante. The Whistling Skull. Whistling Skull. Ajá. Además de eso, a una miniserie para La Bomba Humana. La Bomba. La Bomba. Se pone a cantar. Ayer pasé por tu. Y van a sacar una serie digital dedicada a Flecha Verde, pero la serie de televisión, Arrow. La serie comienza en octubre. Ahí vamos a avisar con tiempo para que la. Aunque no salga el papá del Lex Luthor, estamos bien, porque ese cabrón sí. Pero ahí va a aparecer ahí en el canal Warner. Sí, en el CW. CW en inglés, el Warner en español. CW, las iniciales del canal Warner. La. Ya decía yo. La serie va a costar 99 centavos cada número. Y la van a vender a partir del 10 de octubre. Así que si les gusta la serie, búsquenla. Si no, más es decir, ni se molesten. Además de eso, Marvel ha anunciado la miniserie de Ultimate Iron Man, donde va a aparecer por primera vez la versión Ultimate del Mandarín, haciendo tie-in también con la película Iron Man 3. Ahora, la gran duda es que nadie ha visto el diseño del nuevo Mandarín. Pero ese dibujo como que lo van a hacer General Grievous. No, sí, se parece a la máscara, tenés razón. De Iron Man, no del Mandarín. Pero aún no se ha visto el dibujo y todos están pensando, preguntando si se va a parecer de alguna forma a Ben Kingsley, el actor que la va a hacer en la película. Yo creo que sí. ¿Qué más? En Marvel anunció quiénes van a conformar el nuevo equipo de X-Force. Y será Cable el nuevo líder. Ya con eso adivinamos que vuelve a la vida. No nos hemos enterado cómo. Aquí ya volvió hace rato. Ya volvió. Y no sí, menos. como cualquier historia de Jeff Love que le escribió. Simplemente volvió a la vida. Ok. Tal vez aquí la vayan a explicar. Cómo. Lo que veo interesante es que están cambiando a los miembros. Hoy va a estar Domino, Forge, Colossus y el Doctor Nemesis. No, mira, o sea, ajá. La Marvel, para ser más accesible todo este montón de títulos, va a sacar Uncanny X-Force, que ese tiene Wolverine y otros de los el más Psycho, de los clásicos. Ajá, y está Deadpool. Y este es Cable Phantom. Y X-Force. Ah, o sea que el Uncanny sigue por aparte y este es totalmente nuevo. O sea, lo quieren hacer súper accesible para que nadie se confunda. No me parece. Una sustitución hubiera sido mucho mejor. Okay, otra noticia no muy profunda, pero señores, los que están esperando el DVD o el Blu-ray de Batman, la última de Batman, para ver el director Scott, ya le preguntaron a Don Nolan y dijo, no, yo cuando filmo una película nunca dejo, no filmo escenas que no pienso usar en la versión de cine. Así que no se espere. ¡Ey! ¿Quién viene? La migra. No. No, Brito Man. Bruto Man. Perdón, Brito Man. Bienvenido. Ah, mira, si ahí está en medio de las nalgas de la masita de Virgilio. No, pero es versión chafa, mira. No, estoy en la grabación con la camisa de The Chive. No, pero es un verde pálido, la corona no es auténtica. Para mí que es envidia. No. Te va a salir roncha. Ya estamos grabando. Ya estamos grabando. ¡Hey! Bienvenido, Mr. Britton. Hey, tengo una noticia. Hola, Britton. Carmen. Bueno, aquí salió el Blu-ray de Avengers en las Inglaterras, en Disney UK, y ahí la Mara notó algo bien raro. Cabal. Que en la versión en la versión británica de Avengers, cuando matan a la gente Coulson, que viene Loki y le clava la lanza por la espalda, En la versión normal, pues, la que todos vimos, se ve la punta de la lanza que le sale por el pechito. Ajá. Ahí se la quitaron digitalmente, la punta de la lanza. Entonces solo se ve que le hace ¡ah! ¿Y no sabes por qué? No sabes por qué, porque no ves la punta de la lanza. Pues. Se ve que el Loki como que le mete algo por la espalda, pero no se ve qué es. Y como no se ve sonriente. Así, ¡oh! Le dijo, I wasn't ready. ¡Ahí! La pomada. Entonces viene el... ¡Ahí! O sea, no quisieron mostrarle sangre a los jóvenes ingleses, prefirieron el doble sentido. Ajá, sí. Entonces dicen, no, es que no fue censura ni nada, no, hay conspiración, porque la madre decía, qué raro está esto. Porque decían, hey, se vio más ambigua la muerte de Coulson, tal vez lo dejan vivo y lo hacen. Bueno, esa es una de las teorías, otra era que censura, otra que... Pero no, la Marvel no ha salido con ninguna posición. Sí, no, dicen... Así de, como de Torito. No, dicen de que para ser mostrada en Inglaterra, como con el rating de 12 años o algo así... Esa escena en específico tuvieron que sacarla así, en Inglaterra. O sea que en Inglaterra no podés sacar un objeto cortopunzante saliendo así del pecho de alguien. Solo entrando. No puede ser un objeto cortopunzante saliendo por el pecho de alguien mientras esté en un helicarrier. Bien específica la ley. Es un poco general, pero... Sí. Pero así es. Un poco general. ¿Sabes cuántas películas hay que cambiar al año por eso? Bien pensada. También la DC, se acordarán de que hace poco hubo, bueno, hace 7 meses, hubo una cancelación. Mira, masiva. Para un bebé, 7 meses es toda una vida. Sí. Claro. Una cancelación de varios de los títulos de los New 52. Pobrecito. Un minuto de silencio por los títulos. Todo lo que veía Julio. Black Hawk, ¿cuál era? G.I. Joe. No, G.I. Compact. No, era Men of War. Men of War, claro, los que Men estaban cantando. War, que lo cambiaron y después quitaron Men of War y pusieron G.I. Combat. Ah, okay. O sea, G.I. Combat es la nueva versión de Men of War, porque era el título donde agrupaban todos los personajes, soldados... Ahora, siempre que lo dice, digo la canción en el fondo. Yo también, fíjate, estoy pensando... La cosa es que este de G.I. Combat ya lo cancelaron. También. Ya duró un poquito. Último y eso estaba leyendo Julio. Último número va a ser el número 7. Yo tengo otra noticia que no sé si yo pensé que era la que ibas a decir. No. Del DVD o del Blu-ray, que o se recuerdan que habían dicho que iban a sacar un paquete con todas las películas. De la cajita sí, lo que puse en el blog. No sabía dónde la había leído. Dale, porque la mara yo no me he enterado, yo no leo ese. Ponele que ibas a comprar. Sí, es cierto, yo no lo leo. Bueno, que ibas a comprar un paquete donde iba a venir Capitán América, a venir Thor, no sé si las Iron Man, pero todas las, porque todas las que vienen, las precuelas que terminan en Avengers, iban a venir con un maletíncito así bien chido, que no sé qué puta era el maletín realmente, si era el maletín a donde estaba el Tesseract, entonces esa era la chivada que venía con el maletíncito. Pero resulta que no tenían los derechos del maletín, ¿verdad? ¡No! ¿Cómo va a ser que...? Si ese... Si él tenía los derechos del maletín, eso es lo que no entendí yo. Trague. Lo sentimos. Se ve mal eso. Tráguesela. Ya no hablo. Pues sí. Es que es como que tú llevaras un maletín Nike... Un diseño bien distintivo. Uh-huh. Y ahí vendieras otra cosa. Entonces aquí el maletín ese es diseño de una compañía. Ay, que hace maletines. Uh-huh. Y para la película había licencia para ahí. Vamos a usar un maletín marca bla bla bla. Pero son carísimos, me imagino. Entonces no podían incluirlos como parte del set. No, entonces cuando sacaron el set de DVDs es una réplica del maletincito. O sea, no es el maletín, sino que... Yeah. Un maletincito así, pero igualito al que ocupaba. Sí, pero... Pero no había un permiso para eso. Esos maletines... ¿No viste un episodio de Texila? A donde querían ver qué tanto protegía un maletín, que lo agarraron hasta con un sledgehammer. Hijo de puta. Y al final, no me acuerdo qué maletín era, pero era una marca así de... Famosa por maletines duros. Y aguantó. No, se le quebró la pantalla a la laptop. Pero dicen, puta... O sea... Si usted agarra este maletín y mete su laptop y lo mete al avión, O sea, no le van a pegar con un sledgehammer. No, ¿sabes? ¿Cómo sabes? No, ahí le van a tirar una maleta Samsonite de una tonelada encima. Mira, no cabe. Pégale con el sledgehammer. ¡Hacerlo llegar, hijo de puta! Pero mira, hoy lo que me aflige es si ya no vienen ese maletincito chivo con la pila de... Vienen sueltos. No, con un bule, no, con un bule, viene con una bolsa plástica de esas que se deshacen. Un ciclo. Con esa bulla de que hay que proteger al planeta. No sé por qué insisten en eso. Hoy no, por todos lados están esas bolsas. Para alguien eso es importante. Sí. Mira, deberían de incluirlo en esos paquetes donde vienen las tarjetas SD. De esos que no las podés abrir y cuando al fin lo abriste cortás todo y el clamshell. Mira, y rompes la tarjeta. ¿Eh? Pero no como cuando vas al supermercado y compras una bolsa de papitas. Ajá. Y viene encintada con otra mierda que no hay manera de quitar ese puto scotch y que chingues ninguno de los dos productos. Sí. Eso es tremendo. Eso lo ocupan. Fíjate, lo ocupan en el ejército. Ahorita, cabal, me estoy acordando de que mencionaste ejército. ¿Te acordás de aquella navaja que me regalaron para Navidad? De la Jeep, que era toda chiva y no sé qué. Uh-huh. Pero que de veras que para sacarla necesitaba esa navaja. Yeah. Era imposible sacar esa navaja. Eso es el empaque que Amazon ya los prohibió, ¿eh? Sí, es prohibió. El blister, no sé qué. No, el clamshell. Y te tería, cabrón. Sí, el mar se ira. Sí. Horrible. ¿Se bueno, ire? ¿Cómo? Se ire. Ah, no, dijiste ire. ¿Cómo? No te hagas el loco. Bueno, pues sí. All right. Espérate. No me iras mi confianza. Pero ya viene lo que va a hacer Amazon. ¿Qué va a hacer Amazon? ¿Una Fire? ¿Vender cosas? ¿Una Kindle? Una mujer maravilla. Que hizo el peor, yo no fui. Les van a regalar el DVD con Blu-ray. Sí. O sea, no el set así de lujo, sino que simplemente las películas. Ah, sí, es un premio de consuelo. ¿Cómo? No entiendo. ¿Un premio consolador? El Galactus. O sea, ya vimos uno en una película más, Paloma. No, mira. O sea, la mara que preordenó, como les tuvieron que cancelar la orden, pero le van a regalar. Creo que el Blu-ray de Avengers, nada más. Ah, el Blu-ray. Está bien. No, o sea, tranquilo. Ajá. Pero, o sea, ahora el set este de DVD iba a salir cuando en octubre, ¿verdad? ¿En serio? No, el 25 de septiembre. Igual 25 de septiembre. Ah, pues entonces, sí, ya están todas. O sea, ya tenían el vergo de maletincito. Y que los van a botar todos los maletines. Que botarlos todos, sí. Y te van a dar en una bolsita de... Un Ziploc. No, si cancelaron las órdenes hasta el 2013, por eso. Sí, hasta la primera. O sea que repackaging. Y por eso te está regalando de consolación el DVD. Como quien dice, va, de todos modos, miren la película. El Blu-ray más DVD. O sea, la versión que te da el Blu-ray y el DVD. Consolación, la versión de Cuatro Fantásticos de los 70. El que cuesta el momento de triunfo. No, de veras, ¿y ahora qué pueden hacer ahora? Ni mierda. Hay que ir a buscar aquí hoy, los van a enterrar. Tienen que abrir todos los un escudo de Capitán América, que vengan adentro del escudo. No, pero con todas esas cajitas lo que van a hacer es que de seguro, miren, pártanlas en mitad y ocúpenlas de ladrillo y vamos a ponerlas llenas de cemento y ya va a ser el parqueo de la mara, va. No. Las mandan a China, papá, ya las venden como que se fueran los de X-Men. Sí, X-Men y puta, el Capitán América. No, de Justice League. No. Ajá, Justice League, sí. Batman. Sí. Con Buzz Lightyear, por alguna razón, ahí están parados. Y Cyborg. Ahí estaba viendo que parece que va a haber un como mini crossover que trata con Eclipso. Uh-huh. en la DC, en los New 52. Y sale mencionando Catwoman, Team 7, All-Star Western, por algún motivo, y Demon Knights. Que iba a salir el diamante negro de Eclipso. ¿Y actualmente Eclipso es hombre o mujer? No ha salido, no se sabe aún. Entonces parece que va a salir el diamante negro. Entonces, el que agarra el diamante, ese lo posee. Eclipso. Lo posee Eclipso. Agarrame el diamante. Pues, him. All right. Next. No. All right. Señoras, entonces continuamos con lo que ustedes han estado esperando con muchas ansias. Esto es el... Box Office. El Box Office. Adelante, Comán, con el Box Office para esta semana. Que sigue algo... aburrido. Mierda. Mal, sí, bueno, no quería decirlo, pero sí. Pero la otra semana dan el Yojo 3. ¿El what? ¿El qué? El Yojo 3. El Horse 3. Se nos había olvidado aquí. Esa también. Puta, ¿qué lenguaje dijo el sensei? Sí, no, es que tenés que aprender a hablar Klingon. No, en GR. Bueno, la número 5, The Expendables, ahí siguen, los viejitos. 3.15, la dice. Tercera edad, sí. Ahí sigue dando, dando guerra. Esa es la, ¿no nueva, llegado? La nueva licencia de Hot Toys. No ha llegado al presupuesto. Los Expendables. No ha llegado. No. El presupuesto era de 100, llevo 80. Mira, espérate. Menos que internacionalmente ahí se van a recuperar. Sensei, ah, ¿es solo en Estados Unidos? Los Expendables. Los Expendables. Sí, son la nueva licencia de Hot Toys. ¿Los Expendables o Just Dread? Fíjate, no, que... los Expendables. Te digo una cosa. Y lo hacen con plástico viejo. Todo curtido. Reciclado. Así que pueden tener por fin a Chuck Norris. Amarillo. Ajá, es que eso te iba a decir. No, fíjate, no. Que para... Eso tiene que ser de granito o algo así. ¿Eh? Sí, para... Adamantium. Para... Si alguna vez querés tener así como que una colección de todos los fabulosos action heroes de los 80s, puta, este es el momento para comprar esa colección. Retro. Así como Jason Statham. Mira, como va a ser retro, las rodillas y los codos no se van a mover, van a ser todos tiesos y todas las figuras van a ser igualitas, solo que las van a pintar ligeramente diferentes. Mira, entonces serían demasiado realistas porque no creo que le muevan mucho a las rodillas. Y con pelos de yeyo. Pero espero que de la cabeza. Sí. Todos con gran afro. No, es que saliendo de la nariz, ¿verdad? por ser sano, ¿verdad? Sí, sí. Alright. La número 4, Tecumán. Lawless. Que todavía no sé qué es. Lawless. Es. La cola less, ¿no? Ah, sí, hombre. Dijo que era de Cowboys, ¿no? Sí, Bootleggers. Sí. Ajá, los que se roban botas en las piernas. Obviamente. Cabal. La número 3 es como el episodio de Doctor Who. Sí. La posesión. The Possession. La posesión. La posición. Sí. No, sí. De Torito. Sí, más yerpa todo. Uh-huh. Esta hizo 5.7 millones, lleva 41 y costó 14. O sea que creo que va a haber la posición 2, 3, 4, 5. Hasta ya la he sentido. ¡Oh, ya! Yeah. Es la mejor. La número 2 es Finding Nemo. Otra vez. ¿What? Pero hoy en 3D. En 3D. Tal vez ustedes lo encuentran, dicen. Sí, lo encuentran más fácil. Uy, no lo hacen sushi. Este hizo 16 millones. ¿Y en primera semana? Sí. Primera semana. Y la número 1, que tal vez pasamos a reseña porque la fuimos a ver. Yeah. Con el Bridgman. Me avisaron. No, te hicimos un favor. Ah, bueno. Es que we took one for the team. Fue Resident Evil. Ah. Retribution. Esa fue el número uno. Esa fue la número uno de la semana. Puta, con 21 wey. Millones. Ya, wey, estaba mala la semana. Sí, pero ahí sí corrían, no sé, Omar. Sí, mira, no, mira una... No lo hubiera sentido. No era tan realista. Mira, una pregunta. ¿Por qué es que el chavo que sale en el juego, Resident Evil, ese no sale en las películas, sino que solo todo es alrededor de la bicha? ¿Qué chavo? El que sos vos, el mero mero. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, Mike creo que se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Es que quién quiere ver un chavo matando zombies. Queremos ver a la chica. Pero en Resident Evil 4, creo que es la que tengo yo, sos un yo creo que ese es Leon. Leon, cabal. En esa sí sale. Y en la nueva que viene, que es la que estaba jugando... Conan O'Brien, es también Leon. Sale Leon también. Mira, en la 2 creo que es Jill Valentine, ahí sale. En otros es Claire Renfield y la no sé qué, o sea, y el hermano, no sé. O sea, salen estos personajes en la película, pero el hilo sigue a la bicha. Sigue a la bicha. Mila Jovovich. Que por pura coincidencia es la esposa de Wes Anderson, que es el director. Ah, ya. Yeah. Totalmente coincidencia. Sí. Entonces. Wes Anderson me diría que estaba usada. Mira, pero. Es un apellido Anderson. No, pero no. La chava esta, la Mila Jovovich. Esa. Si hubo un juego en el que salió ese personaje. Sí. ¿No? Ajá. Que yo sepa, no. Ajá. Creo que sí. Es inventado, pero. No. Ah, pero este es. No, hombre, este es Paul Anderson. Ah, Paul W.S. Anderson. Sí, sí, sí. Es que Wes Anderson hace unas películas todas raras. Todo así. Bueno, entonces entramos a hacer mierda la película. Pero con spoilers. Sí, sin spoilers. Espérate, te voy a decir las que ha hecho Wes Anderson. ¿Te puedo contar toda la película? Es de los Royal y no va a haber spoilers. Bueno. Cosas raras. O sea, no es nada que no te esperes que salga en esa movie. No, es que mira, la película no tiene trama. O sea, la película solo es dense verga, hijos de puta, pasen de punto A a punto B, punto. Ese es el trama de la película. Y dense verga. No, pero bueno, o sea... Ajá. ¿Qué más plot puedes querer de estas películas, en realidad? Algo. O sea, y una película bien hecha de llegar de punto A a punto B también puede ser buena. Sí, pero yo me dormí en esta. No. Esta no fue el caso. Fíjate que, mira, no fue el caso. La masita, mis respetos. Puta, yo creo que envejece y tiene pacto con el diablo. Tiene un cuadro que él que va envejeciendo. Es una idea muy original que se me acaba de ocurrir. Escribí eso de pacto. Efectos especiales. Lo que sea, pero mi respeto. Qué mujer más bella. Pero bueno, eso que... Ya no sale la Ali Larter. No sale. Pero es que es más, no vamos a dar spoilers, pues, pero no sale. Pero no sale. O sea, realmente no sale. Y te digo, ya... O sea, desde que vos sabes que en una película va a salir la Michelle Rodríguez, vos ya sabes que va a salir en un... Imagina, esta película sabes que va a salir en un papel de... De zombie. De machita dándose verga, vea. Pero yo pensé que ya es zombie porque ya siempre se muere. Pues ahí me va a dar spoiler. Rompe récord en esta movie. Ver, se muere más de una vez. O sea, va a ver orando, o sea... La matan tantas veces que hasta el... Pero es como que vos decís, puta... Espérate, ahora Gordis. Como que dijeron, va, hija puta, hoy sí date verga. O sea, espérate. Hoy parece hombre dándote verga. Brito. Gordis, no te estoy diciendo Gordis a vos. Nuestro amigo Gordis, que está ahí, dice que no quiere spoilers. No manches. ¡Me hemos dado spoilers! Dele pausa de mierda. No. Pero corrección, Britomán tenía razón. La Mila Jovovich es Alice y ¿Alice? No sale en ninguno de los juegos. Se lo inventaron para la película. Mi respeto para Britomán, que se fijó en eso, por lo menos. Aunque no es la mina jojo. No voy a fijar en eso. No, pero tiene estupideces como, por ejemplo, Zampa en la Jovovich. Sí, la Zampa en una celda. Y está dentro. Este film empezó aquí también. Uh-huh. Bueno, la cosa es que la Zampa en una celda. Ajá. Uh-huh. Hey, spoiler, man. Hackean para que escape. ¿Y? Danger, Will Robinson, danger. Pero muere. Ponele que. ¿Cómo se llama? Ponele que, bueno... La tenían prácticamente chulona. Te vamos a abrir la... Ajá, estaba prácticamente chulona en la celda, no había nada ahí. Pero en eso, vamos a hackear aquí para que pueda salir. Le abren la puerta, muy amablemente. Pero también abren otro compartimiento. O sea, adentro de la celda. Adentro de la celda. Se abrió una gaveta a donde tenía un traje que no era el que ella andaba cuando la agarraron. No era el traje de ella, era un traje X. Pero que le quedaba... Así pintadito, así como que... Así, no. ¿Le quedaba? Le quedaba untado. Le quedaba groar. Sí. Con verbo de vieja y esta mierda. Y pistolas. No, después agarró la pistola. Después agarró. O sea, ¿quién puta pone en una celda exactamente implemento un traje de combate para los reos? Para que ella salga corriendo... O sea, porque hubiera sido incómodo para ella salir corriendo chulo, ¿no? Sí, para nosotros no, pero no, también un poco incómodo por el popcorn de repente. Pues hubiera que no me ver a tiene el popcorn aquí en el yo no quiero decir que yo no quiero decir que era incómodo para nosotros, o sea, yo salir corriendo de una celda chulón. Pero para ella, sí. Yo no me hubiera molestado, ¿verdad? Pero Y siempre también depende mucho del ¡juácata! Así, eso que está en una escena así como comiendo con una madre, pues sí, con alguien, chivo, ahí nos vemos, pues el zombie, puta. O sea, nada de preámbulo, nada de que, puta, que pasa algo raro, sino que simplemente ¡juá! Abre un closet, ¡juá! Que pasa otro pasillo, ¡juá! Todavía hay alguien más vivo de la Umbrella Corporation, y ya ni siquiera sale nada de eso. Hijo de puta, sí. Es que Umbrella Corporation es la única empresa... Que todavía existe. Que todavía existe en este mundo y todavía está haciendo dinero con este virus, mientras el resto del mundo está... ¿Cómo hace dinero? O sea, a ver. No sé. Quedan como 10 humanos que no son zombies y Umbrella Corporation los anda queriendo matar. No entiendo. Okay. Bueno, ok, por ahí está. Ya, nos... Mucho hablamos de eso ya. All right, bueno, gracias en el libro. Bueno, conozco también está en 3D, pero la vimos en normal, ¿verdad? Ay, está por eso, es que no... no. Y cabal, o sea, tú... por eso no la entendía. Sí, la típica, la bicha saltando y la bala... esa bala estaba hecha para Freddy. Sí, sí. Pero es que vos ves esa película en 3D y de repente ya todo makes sense. Mira, por ver a la mamacita en 3D... Hay que esperar a que salga. Mira, hay parte que sale corriendo, le enfocan por atrás, y ese trajecito que andaba, te digo. Hasta le veías el pedito en 3D así cuando salía. La burbuja. Salía la burbuja, hasta la bota le llegaba. Oh, hasta sentías el olor a la tortita de carne que había almorzado. Vaya, señoras y señores, continuamos entonces con... ¿Qué? ¿Ya estuvo? ¡Ya estuvo! ¡Open mic! Así que vamos a abrir a mic un ratito, señoras y señores. Este episodio es muy especial. Vamos a hablar acerca del iPhone 5. Mm-hmm. iPhone 5, todos los rumores que habían leído en los otros blogs, la mayoría, los más creíbles, eran verdad. Terminó siendo igual de ancho. Lo han hecho más largo. Ahora es 4 pulgadas, antes era 3.5 pulgadas, ahora es de 4 pulgadas diagonalmente. O sea, básicamente es una fila más. Una línea de iconos más. De iconos, exactamente. Y ahora sí ya le pega al 16.9, ¿verdad? Eso sí. Ahora ya es formato anamórfico, ¿cómo se llama? El 16.9. Uh-huh. Entonces está muy bien, pero ahí... Eso estábamos justo hablando con el Brito ayer. Ya. Yeah. Que eso es todo. Ya. Yeah. O sea, realmente eso es todo. Lo que han hecho. Yo siento son que cambios incrementales que no revolucionan. Yo siento que siempre que salía un nuevo iPhone, siempre salía con el wow, qué puta, qué paloma eso, no me aguanto por... Wow, con el worker. Sí, no me aguanto porque salga para probar Siri. No me aguanto por empezar para ver cómo se ve el ratita display. Uh-huh. La ratita display. Es que ahora... No sé, pues, o sea, como que le hizo falta ese extra push, ¿verdad? Y Smartron dice que no, se nos olvidó el gatillo, así que ahí le va. ¡Release the Kraken! ¡Ey, está bien! Ahí está. Pues sí, entonces... Fíjate que yo... Te soy sincero. Yo no vi el keynote, pero sí iba viendo el live blog, ¿verdad? Yeah. Y yo terminé y yo... Puta, te lo juro que hasta dije... Voy a ir, ya se me venció mi contrato, mejor voy a Claro. Me quedo con mi 4S para mi línea. Uh-huh. Y que me den un Samsung S3 para la línea que ando de la oficina. Yeah. Y ahí estoy feliz porque no me convence el iPhone 5. Como 2 días después, dije, yo no he visto el video, ¿verdad? No de no del keynote, sino que el que ponen en la página. No, le sale Johnny Ive hablando. Ajá, toda la presentación, el comercial, ¿verdad? Lo voy a poner. No, creo que no. Entonces, hoy sí ya me dieron ganas de esperar. Te digo que lo que me preocupa más de todo esto, porque yo sé que el teléfono va a ser bonito. Es bonito, sí. Toda la gente que lo ha tocado, los reporteros que lo han tocado dicen, es una belleza el teléfono en realidad. Es mucho más delgado, se siente más liviano. Se acabó mucho más pronto que los anteriores. Entonces están, básicamente, sí, es un teléfono bonito. Cuando sacas el iPhone, porque casi todo el mundo que anda iPhone lo anda en algún protector, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya cuando lo sacas y lo ves, en realidad hacia afuera, sí que el teléfono es bien bonito. Pues. Uh-huh. O sea, en realidad se tomaron el tiempo en diseñarlo bien, bien hecho. Y si te fijas, el diseño es prácticamente el mismo. Es el mismo diseño, lo único que un poco más largo y con el back, o sea, es más delgado, con el back. Es que le quitaron el vidrio de atrás. Ajá, le quitaron el vidrio de atrás, que era uno de los problemas principales, que se quebraba. Y como que lo han hecho más resistente. Entonces ahora, sí es un teléfono bonito. El problema es que no tienen a Steve Jobs. Hoy falta el Reality Distortion Field. Fíjate que yo me puse a ver keynotes anteriores donde estaba Steve Jobs presentando cosas a la gente. Y el tipo había estudiado exactamente cuándo tenía que hacer una pausa. O sea, él no era, este es el nuevo producto, no sé qué, y se lo enseñaba así. La primera vez que sacó el iPod Nano, ¿te acuerdas de dónde lo sacó? De la bolsa chiquita del Blue Jeans. ¿Y la primera vez que sacó la Air? El de un sobre. De un sobre de Manila. Lo sacó. O sea, ese tipo de cosas no lo tienen estos otros chavos que están ahora en Apple. Y son las cosas que uno dice, wow, esa cosa, la sonrisita esa que tenía cuando presentaba algo y toda la mala estaba pero así. Pero fíjate que... Ese orgullo que sentía, me imagino. Sí, pero fíjate que lo que dice Tico Man también es cierto. Que él dice, puta, la mara... La mara como que ya está... No, como no, ayer estaba platicando. Ayer, sí. Ayer le dije un vergo mierda. Cuando despertó, dijo... Después de la tercera Coca-Cola ya... No ya puede control. Se me sube la cabeza. Está a correr el círculo. El chulón. Ya no se la cola. Pues sí, que es cierto que tal vez poner el teléfono puede ser la gran vergonerito... Pero ya estamos esperando tanto de un keynote de Apple. O sea, cayeron en la trampa de que cada keynote o cada evento que organiza Apple, la mala espera. No, y tienen que salir con el... Una mierda que va... El, ay, blowjob y el ay no sé qué puta. Bueno, o sea, sí, pero te digo, esas son las cositas que... Pero ya no que, salen. Ya no, pero es que no es tanto así, pero... Cositas estúpidas que tenían que haber estado desde el principio desde que lanzaron el iPhone, cuando las presentaba Steve Jobs como el cut and paste. Uh-huh. Puta, cuando lo presentó Steve Jobs, toda la mala, ¡ah, qué chiva, Cotton Pay! Ya existe toda la mala potencia. Ya existen todos los otros teléfonos menos en este. Va, ahora ponele, algo que iba a suceder tarde o temprano, y que es cierto que yo creo que ese espacio lo van a aprovechar, o ya lo aprovecharon para todo lo que quieran, pero por la gran puta el cambio de conector, cabrón. Sí. Esa mierda. Ah. O sea, yo entiendo que lo tenían que hacer para ahorrar espacio, pero puta, todos los adaptadores, pero mira, el mercado. Por lo menos han ofrecido un adaptador a ellos. Pero es que ponele. Es caro, $20. Mira, pero a de 30, creo. 30 dólares. Pero, los audífonos son 30, el S2995 también. Pero igual, ponele, en todos los cargadores que pones el teléfono así, o sea, si pones el volado ese, ya no, yo no sé si se va a sostener. Además que es más alto el teléfono, ajá. Entonces... Ah, oh, se te va a tocar comprar todos los dispositivos nuevos, y cargadores nuevos. Y también otra cosa. Por las estadísticas, la memoria y todo eso, y la velocidad y la resolución del display, no es un salto que le ha pegado, o sea, se le puso a la par a la competencia. Ajá, o sea, no la sobrepasó. En otras veces era de que bueno, todos los demás productores de teléfonos, si quieren sacar un teléfono con resolución de pantalla o tamaño de pantalla de tanto tamaño, te van a cobrar una barbaridad, o no lo pueden hacer, o sería un teléfono demasiado feo. Pero la Apple lo hacía. Sacaba un teléfono así de delgadito, con una pantalla así, con una resolución tal, y que era sobrepasada por mucho a la otra mara, a la competencia. La competencia tenía que correr para ponerse a la par, y después, puta, ya habían salido con el iPhone no sé qué, o el Nano no sé qué, ¿verdad? O el iPad, ¿verdad? Y puta, y los agarraba como que, ¿qué onda? Sí. Hoy salió un teléfono pantalla más grande que se pone a la par de los Android que ya habían antes. Fíjate que si ves especificaciones del S3, la velocidad no es tan arriba. No es... Si lo ves en tantos píxeles por tantos píxeles, tiene más resolución el Galaxy. No sé qué onda ahí, si el Retina Display tiene algo especial. Nunca he visto yo un Galaxy S3 para ver la resolución, si es más vergona que la Retina. No, nunca lo he visto en realidad para saber. Mira, y desde un punto de vista práctico, el hecho de que lo hayan hecho más largo, yo sé que ya hay Android que ocupan esas dimensiones, pero ¿qué significa desde el punto de vista de andarlo en la bolsa? Porque estos son suficientemente delgados que lo puedes andar en la bolsa de delante del pantalón, se lo puedes poner dentro de un saco, una chaqueta. Pero, por ejemplo, estos... No, espérate, aquí Brito me está enseñando. No sé, Brito. Si te fijas, comparando esos dos teléfonos... Uh-huh. Ese es un HTC tanto. Hero, ¿verdad? Un HTC... no me acuerdo qué parte. HTC quebrado. Un poquito más alto. Pero la pantalla, de ese tamaño es la pantalla del iPhone. Y yo no creo que sea tanta diferencia como para que te... Okay, para que sea incómodo andarlo en la bolsa. Okay, okay. Pero y que podías operarlo con una mano así, las dimensiones de pantalla. Dicen lo que yo he visto en los reviews, que aún es un tamaño en que aún es cómodo manejarlo con sí, una estás mano. Hablando que en total es, o sea, media no, no pulgada es, más. No es siempre deseable tener una pantalla más grande por eso mismo. Exactamente. Por, ajá, ese era mi pero es de 3.5 a 4 diagonal, no es la gran diferencia. O sea, estás hablando de que es te diré que negligible. Ya la, así como un roadmap de icons. Al final, el iPhone 5 a mí no me tiene tan emocionado. Estaba yo más esperando cuándo iba a ser la fecha de lanzamiento, sí, del iOS 6, uh-huh, más que del iPhone 5, porque va, así eso, así me lo esperaba. Mi veredicto, yo soy súper fanboy del producto Apple, es, yo estoy contento con mi iPhone 4 veces. De todos modos, no me toca cambiar. De todos modos, lo mismo han dicho ustedes para cada lanzamiento de un nuevo producto y a los 3 meses ya lo tienen. Que cuando, ¿vos qué tardaste para...? Mi teléfono anterior fue el 3GS. Y ahora, y tengo otro, ahora el 4S. Acaba de salir el 5. Vamos a saltear hasta que tenga el 5S. Sí, pero fíjate, eso es lo que yo te decía. Cuando yo tenía el 3GS, ajá, salió el 4. Y yo, no, yo quiero ese Retina Display. Yo lo quiero, va. Pum. Ya después no se me había vencido el contrato. Y sale el 4S con el Siri. Ajá. Y yo, no, yo voy a quebrar como puta hago porque yo quiero la mierda. En cambio el 5 es como que, ok, ya mi contrato ya se venció. O sea, cuando salga yo lo voy a ir a cambiar. Pero ahorita si me no dicen, va a venir, no hasta, va a venir hasta en diciembre del 2013, va a pelear, pues. Me vale, pues, porque no hay nada que, puta, ¿cómo será esa onda? No, pero no sé nada nuevo. Pero, de igual forma, o sea, yo ya tengo mi dispositivo Apple, tengo mis aplicaciones Apple, todos mis dispositivos ahorita son Apple, la mayor parte. Pero no estoy ni el más mínimo curioso de agarrar un Samsung. Por ejemplo, si ahorita se me venciera mi contrato o se me arruina este teléfono, por ejemplo. ¿Te encontraron un Samsung en la América? O sea, no, digamos que este se me arruina, se quiebra lo que pase, pase lo que pase. Tus hijos. Y de repente me dicen, Omar... no tenemos iPhone. No tenemos iPhone, tenemos un... O bueno, no, me dicen, ¿qué querés? ¿Querés un Samsung o querés otro iPhone? Yo solo te voy a decir, mira, quiero el iPhone. Uh-huh. O sea, ya estoy demasiado... contaminado. Y no me llama la atención, pues, Android, mira, para serte sincero. A mí no me llama mucho la atención tampoco. Y lo que... Dos cosas me hacen mantenerme en productos Apple. Uno es la cantidad de dinero que tengo ya, que ya gasté en apps. Uh-huh. Y lo otro, lo que a mí me encanta es que mi laptop, mi iPad y mi teléfono están completamente sincronizados. Uh-huh. Escribo cualquier cosa en mi laptop y ya lo tengo en el teléfono, ya lo tengo en el iPad. Pero, punto. Sí. Entonces, es que una vez, esa es la cosa, pues una vez empezás a vivir. Y eso es bueno. Sí. Si decís una pendejada. No, pero ponerle. se esparce por el mundo. No, a través no, porque son tus aparatos. Pues ponerle eso de que vas en la oficina, te levantás, vas al baño y te dicen, puta, que mira que la reunión está mañana. Ah, chuputa, agarrar el teléfono, lo apuntás y ya estuvo, ya está en tu calendario. Mm. Sí, te pasa cada momento cuando vas al baño. Sí, sí, sí. Te van a tocar el cuico. Ya, la reunión mañana, la reunión. ¡No! ¡Hijo de puta! Desde aquí toma apuntes. A la foto le punta a nadie, de puta. Empieza a exhibir, muchachos. Bueno, ¿y de qué has oído de los otros teléfonos? Los que está sacando Nokia con el Windows 8. Pues lo comparan bastante. Hay uno que va a salir, por lo menos el artículo que yo estaba leyendo, comparaban los tres. Comparaban este Nokia con el Samsung S3 y el iPhone 5. Y todavía ellos te decían, conste que el único que ahorita hemos tenido en la mano es el Samsung. Pero los otros solo en specs. Y la variante también el iPhone. O sea, el Nokia tenía mejores specs que el iPhone 5. Sí. Aún así no lo venden mucho. Es que ponele... Esa es la pregunta. Es que no hay apps. ¿Por qué tenemos? ¿Por qué? Eso es lo que no entiendo yo. Vaya, el Samsung Galaxy S, no sé cuánto, que tiene quad core, no sé qué, la gran palomada. El que no van a poder vender, decimos. Pero de repente lo agarras y empezás a hacer algo y ¡pum! Error. O ¡pum! Se trabó, no sé qué. O, y el dueño del teléfono dice, ah, no, espérate, que no, y rapidito, hace no sé qué cosa, ahí está. Ya sabes cómo, obviamente. Es lo mismo cuando vos tenías una máquina Windows, ¿verdad? Y de repente, ay, espérate, se trabó. Y sí, con Mac no te pasa esas cosas. Es bien raro, pasa, pero bien raro. Y con el iPhone a mí esas cosas no me pasan, pues. Tampoco, no es que, o sea, simplemente funcionan bien. Entonces, yo siento que Apple no es tanto de specs, sino más bien de que el paquete completo funcione como advertised, como ellos dicen que va a funcionar. Entonces, ese scrolling tan fluido, todas esas cosas que hacen los iPhones y los iPod Touches y todo eso, lo hacen súper bien. En Android siempre sigue siendo... Dicen que el scroll ya no se le nota al Samsung S3. Porque tiene un procesador palomísimo. Dicen, te digo, nunca he tenido uno normal. Yo le pregunté a alguien que sabía de estas cosas y me dijo, la razón por la cual el scrolling en los iPhones y todo eso funciona tan nítido es porque Apple hace trampa, me dijo. Yo, ¿por qué? Porque cada vez que vos haces scrolling, lo que estás moviendo es un bitmap. No está moviendo la pantalla dinámica. Y yo, que esa fue mi respuesta. Y a mí, ¿qué me importa que sea? ¿Qué me importa que sea lo real? Si yo lo que quiero es que el movimiento sea fluido y sea bonito. Yo me acuerdo cuando yo tenía el iPhone, no sé si vos ya tenías el... Tu, creo que sí, porque fue creo que cuando salió el 3G, que le hicieron un upgrade al... Y que quedó el scroll, que te daba un mini lag. Puta. Te jodía la vida. Odié esos meses. Te jodía la vida. Sí, porque uno estaba tan acostumbrado a que el teléfono funcionara perfecto, a que de repente cuando ibas a hacer, cuando hacías el movimiento, la pantalla se como que se trababa un microsegundo y después seguía bajando. Eso es lo que siempre siento yo cuando ocupo un producto Android. Ese scroll está todavía cacazo, y no lo pueden arreglar todavía, o no lo han podido hacer bien. Pero bueno, suficiente. Pero sí, ponele, yo sí creo que los que he visto, los, como les digo, yo nunca he tenido un Samsung S3, pero sí he visto la última versión de los del Android. Sí. Y es bonito, pues, lo ves. Ragnar me está diciendo que no tengo ningún teléfono con Android 4.0, y sí, tengo una tableta con 4.0 ahí arriba que me la regalaron en el banco, y se la di a Marco, a mi hijo. Uh-huh. Y sí, tiene el mismo problema también. Pero entonces, lo que te digo, tiene más como más eye candy y todo eso. Pero sí siento yo que ese más eye candy te hace un poquitín más complicado el uso, ¿verdad? No, sí, es así de sencillo como el iPhone, que tres clics y ya estuvo, ya hiciste lo que tenía que hacer. Sí, sí. Pero bueno, cada quien para su gusto, ¿verdad? Sí, hay para todo el gusto. Y a mi gusto ahorita tiene ser. Yo siento que Android va súper bien. Sí. Yo creo que un par de generaciones más y esa osada va. Ya no voy a estar ese, iPhone, ¿qué? Para mí ese es el futuro. Sí. Para mí es el futuro. Algo tienen que hacer, obviamente, los de Apple. Los de Apple o los de Windows 8. Fíjate que Stefan Jones. A mí me da no sé qué, porque siento que Windows es too little too late. Yo siento que ya lo dejó el barco y solamente Nokia. No tienen WhatsApp, ¿cómo? No tienen WhatsApp. ¿Cómo? No tienen apps. Y va a estar bien yuca, bien difícil de que gente se meta en eso si ya está Android, pues. Y Android domina el mundo ahorita. Así entre es. Android y iPhone tenés cubierto todo. No, ya vas a ver qué va a surgir en BlackBerry. Estaba leyendo un artículo de que Steve Jobs había padrinado a los de Google. Uh-huh. Porque sentía de que su negocio no había traslape con el de Apple. Sí. Entonces, él apadrinó, él da consejos y tal la cosa, y cuando decidieron sacar Android, ahí fue que, maldito, es que se sintió traicionado. Y que en ese momento fue que los dejó fuera de los planes de productos mayores. Entonces, eso que Cabal decía, interesante, que... Es que acordate, en esa época... el teléfono estaban así como que se anticipaban y salían casi a la par. No, y dicen que lo peor de la cosa es que el que era CEO de Google en ese momento... Schmidt. Ajá. Él era parte del board de Apple. Sí, también. Entonces el chavote obviamente sabía los planes, sí, sabía, de Apple. Y pero cuando lo empezaron a desplazar para que no supiera, de repente sale el iPad, y para eso no había producto así a la mano, pues. Lo que ahí sí los agarraron como que en curva. Sí, porque ya lo habían sacado. Ajá. Así que okay. O sea, Otro, señores, ya comenzaron las nuevas temporadas, la nueva temporada de programas de televisión en Estados Unidos. Pero antes de eso, Doctor Who. No, espera. ¿Ya vieron el tercero? Sí. Sí, ya vamos. Me llegó. Y hoy, mientras estamos grabando el programa, lunes 17 de septiembre, en NBC comenzó la primera temporada de Revolution. sí, la nueva serie de J.J. Abrams y también del uno de los creadores de... Ah, pero entonces no es nueva temporada, es nueva serie. Nueva serie, del creador de Supernatural, que se trata de un futuro postapocalíptico donde todos... Y no es nada natural. Proyectos, perdón, todos los equipos que funcionan con electricidad se arruinaron. Entonces comienza. Tengo entendido que el episodio comienza eso me, con eso. Eso me pasó en mi casa cuando no pagué la luz. Comienza con la falla y pero después decías, esto parece súper natural. Decía. Porque nunca la pago. 15 años después, Tolamara está viviendo así al estilo rural. ¿Verdad? Los picapiedras. Entonces tiene una tortuguita que le va cortando la grama y se queja. Y cuando toma una foto es un pájaro que le está ahí una piedra. Así que... Y claro, le hace el comentario. El otro, la otra semana les traigo el comentario a ver qué tal estuvo el piloto. Y de las nuevas series, la siguiente, Geeka, más cercana es hasta el 27, jueves 27 con Big Bang Theory. Yeah. Community, ¿cuándo arranca? Right. Community, hasta octubre. 19 de octubre. 19 de octubre. Después de Big Bang Theory, dos días después, empieza, para los que estén interesados, Clone Wars. Hey. Un día después, sigue Once Upon a Time. Esa no la estoy viendo. Domingo 30. Arrow, no Green Arrow. Uh-huh. No, Arrow. No es verde, no. Sí, sí. Empieza el 10 de octubre. Uh-huh. Y como ya dijo Julio, Community empieza el 19 de octubre. Ya. A esa la única que te agrego, como nota curiosa, Elementary, la versión gringa de Sherlock Holmes, donde Watson es la Lucy Liu, ubicado en Nueva York. Y no, no se va a llamar Sherlock, se va a llamar como Charlie. Sherlock. Charlie Holmes. Comienza y van a ser tres investigadoras y que hablan con una cajita como que entre seis. Y es Charlie the homie. Hey, Charlie homie. Esa comienza el 27 de septiembre. Vamos a ver qué tal está. Mira, esa no me llama la atención, pero voy a ver por cultura general el piloto para contarles. Y si les interesa también, dentro de una semana exactamente, el septiembre 24, la octava temporada de How I Met Your Mother. Aunque no lo crean, la serie tendrá bastantes... Chispazo Geeks. Yeah. Uh-huh. Mira, la otra que dicen que tenía un montón era Arrested Development. Dicen que era... Yo nunca la vi. Nunca la vi. Nunca la vi, pero todo el mundo me decía que... todo el mundo estaba dándole reviews. Que es Netflix. Ajá, que está en Netflix y que estaba buenísima. Pues que tenía un montón de cosas de guiño a estilos de diferentes estilos de movie making y toda la onda. Así que hay que verla ahí. Y parece que viene como que viene una serie de Arrested Development... ya solo para Netflix, una cosa así, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Como, van a continuar. La nueva temporada va a ser para Netflix. Va a ser en Netflix. Que está interesante que ya Netflix está sacando series que solo ellos van a tener. Como Lilyhammer y esta. Son ellos también que han contratado, van a hacer una serie, una comedia de Orange is the New Black. Creo que sí. Sí, sale el principal va a ser el de American Pie, se me ha olvidado cómo se llama el bicho. El Jason Biggs. Y que se va a hacer que su, no sé si novia o esposa la mete en presa. Por eso. Entonces, toda la serie es ella en prisión, pero es una comedia. No me llama mucho la atención. No, a mí tampoco. Mira, yo creo que todo esto de Netflix teniendo sus propios shows y todo, de veras que lo único que falta, bueno, la NBA ya está. Sí. Yo ya, también pago el season. Y está completo. También cuando la NFL haga eso y la puedas ver en el Apple TV, creo que ya lo puedes ver. Y ahí que me corrijan, creo que no sé, estoy seguro si en Xbox Live o en PS Network, pero creo que ya se puede. ¿La NBA? Sí. Y no tenés que tener un contrato de cable. Ahí sí, no sé. Yeah. Pero creo que ya se puede ver. Sí te digo, para mí. Creo que ya hay sitios a donde los podés ver, pero no tan así, porque lo quiero ver, obviamente, en alta definición. Pues, cuando ya puedo ver mis partidos de tenis y mi Fórmula 1, adiós cable, papá. Sí, sí. ¡Salud! Igual yo. Right, bueno. Ahora, mira, espérate, ya que estamos hablando de esto, yo es Open Mic. Uh-huh. Sí, sí. ¿Cómo sí. funciona el TV Tuner del Boxy Box? Ah, es que tenés es un USB, una cosa USB que se conecta. Pero trae una antena. O sea, según yo lo que iba a hacer era un USB y algo para que conectaras tu cable a ese USB. No. Entiendo que lo que te agarre señal en el aire. Over the air. O sea, aquí en El Salvador no funcionaría. No. ¿A qué mierda? Sí, sí. Yo hubiera querido. Espérate, puta, que te ¿por qué no va a funcionar aquí? Por, sí, pero te va a dar el canal 246, pues. Ah, sea. Pues sí, ¿y qué esperabas? ¿Qué? No, yo lo que esperaba. Los canales de Estados Unidos. No, no, no, no. Yo lo que esperaba era que cable. Agarrara mi cable. Ah, ok. Y se lo conectara ahí. Así yo enciendo mi televisor, enciendo mi box y box. Ya. Quiero ver cable ahí. Ya, ya, ya, ya. Ok. Pero no. Yo lo que quiero es algo así tipo Netflix, pero que tenga sports. En vivo. Porque no lo. O sea, ponele. Un sports flick. Que no fuera. Que no fuera. Fíjate que el NBA, la aplicación de la NBA. Patentemos esa idea. Es fabulosa, o sea, se ve súper nítido. Los partidos la, las Olimpiadas. No, yo las veía en BBC. Súper bien, alta definición y todo. Y ponele que te dijeran. Va, mire, aquí está viendo usted tal partido y lleva 5, 10 minutos de lag. Vale, verga. O sea, a mí me valdría reata. No, pero en 5 minutos te llama alguien. ¡Ey, ganó! ¡Fue la mitad! ¡Ja, ja, clic! Ah, pero no importa. Mira, lo que era como. No, lo... bueno, se importa, pero nada. Sí, era en los partidos de la NBA. Yo compré el Season Pass. Te decía, estos son todos los partidos que van a estar el día de hoy. Le dabas clic a este partido. Y te decía, ahorita va en el minuto 15. ¿Quiere verlo desde el inicio? ¿O quiere verlo en live desde el 15? Uh-huh. Y vos le decías, pues yo lo quiero ver desde el inicio. Y todos los breaks que hay de anuncios, te los skipeas. Pop, pop, pop. ¿Y no ves los anuncios. ¿Eso era en qué? ¿En Netflix? No, ese es en NBA TV. Okay. NBA.tv. Entonces, pucha, que es fabuloso. Y está, hay dos partidos al mismo tiempo. Ves primero uno y después quieres ver el otro. Va, chivo, clic. Y lo empezás a ver desde el inicio. Y todos los partidos de la temporada están disponibles para que los puedas ver. Entonces, era el primer partido de Los Ángeles. Ya estás en media temporada. El primer partido del año de Los Ángeles fue bueno porque tal cosa que no sé qué. Ay, lo voy a ver. Uh-huh. Pues sí. Esa cosa. O sea, fácil. Yo feliz de la vida estoy pagando mis 40 pesos al año por ver eso, pues. Claro. Y ponerle otra cosa que yo hubiera esperado, tal vez siguiendo tu comentario, pero volviendo al anterior, es el rumor que siempre ha habido de la Apple de la suscripción, va a pagar tanto el mes y mira todo lo que está en todo lo que está en aquí en la, pero no. No, muy no, barato. Es que esa la negociación con los individuales los dueños de los derechos de todos los programas. Es que sería un Netflix. Pero sería algo peleaguda para Apple porque realmente no estarían ganando como que. O sea, ganan más el modelo actual que decís vos. Sí. Fíjate que no sé si será que ganan lo mismo porque shows de tele, que gente esté comprando shows de tele en iTunes, lo veo muy poco probable si ya tenés Hulu y tenés Netflix, donde pagás flat fee y ves todo lo que querás. Pero yo creo que vamos atrasados, fíjate. ¿Crees tú? Porque ponele, sí, How I Met Your Mother, ahorita va a salir la temporada 8, y Netflix todavía no tiene la 7. Sí. Y Doctor Who, la temporada 6. Apple TV va el día que sale, el día que ya está en iTunes. Sí, pero entonces sí van ellos más current. Pero quiere ganas, porque yo veo ahí de repente un. No, yo una vez hice cuenta, va, quiero ver. Un season de no sé qué, $40. Ajá. Huela, yo dije, no. Fíjate que yo dije todavía, va, espérate, $40. Pero yo $40, o sea, es lo que pago en 2 meses de cable. Entonces, pero eso es una vez al año la temporada. Voy a hacer la cuenta. Un show. Pues sí, pues digo, un mes voy a pagar un show. Dentro de 2 meses pago otro. ¿Cuánto me saldría si yo todas las series que veo las comprara en iTunes? No te salen. No, siempre sale más no caro. No sale. Ajá. Así es que hay que ver en Netflix. Y el ¿y qué onda con ese anuncio de Nintendo con un TV? Ah, ¿qué es eso? No, me imagino que es lo que tienen Xbox y PlayStation, que ya vienen incorporados con Netflix y todas esas cosas que vos podés ver. O sea, es casi como, por lo menos yo puedo hablar por el de tanto Xbox Live como el PlayStation Network. Es prácticamente un iTunes. O sea, ahí están las temporadas, ahí están los episodios. Los no sé si lo de Wii va a ser. ¿Los compras o los alquilas? Yeah. Igual. Pensé que iba a ser algo más interesante. No sé si eso será realmente lo de Nintendo, porque Nintendo es para niños. Entonces, no. Por ahí va a ser. Right. No, y tienes razón ahí, Jokemaster, como dijimos, Netflix está más atrasado en casi todo, y mucho más el Netflix latino. Sí. Sí. Que ese, no es ni que esté atrasado, hay un verbo no, contenido que sí, no está. Estreno yo solo. No, pero cabal, fíjate que lo divertido es que hay un montón de películas de los 90 que no vi. Y en Netflix la estoy redescubriendo. ¡Ey! Ahí está, de Nintendo TV. Es un canal que junta Netflix y otros servicios. Ah, pues, hey, gracias, Jokemaster. Doctor Who. A mí el tercer episodio me gustó. Sí. Me gustó, más que todo el final. Mostrarme los primeros dos. Sí. A mí el segundo no mucho, fíjate, a mí ese... A mí todos los temas de, lo, de cowboys, de vaqueros y del oeste... A mí me gusta, fíjate. A mí lo personal no mucho, entonces... Y me cayó bien el... Para mí el... El dilema del doctor, ¿no? No, el... ¿El otro doctor? No, el asesino, el cyborg. Ah, sí. Ah. O sea, para mí era un Robocop. Pero, vampiro. Pero más... Casi. Pero no sé, como que tenía su... Sí. Su moral, ¿verdad? O sea, sí. No sé, me llegó. Ah, no, no estaba horrible. Simplemente... No es el mejor de los tres, va. A ver si me gustó. Pero esto, güey. Esto, yo, para serte sincero... yo los pondría bastante parejos. Siento que el uno fue definitivamente no, para mí un muy buen episodio. El uno fue bueno. Fue el más fuerte. El uno fue mejor que los siguientes, definitivamente, para mí. El pero este de todo, este ¿qué? Último sí me llegó el hecho de que yo dije, vaya, el cyborg se va a ir, o uh-huh. de que se quedara cuidando. Y eso me llegó. Eso suena que lo van a volver a sacar al cyborg. Mira, porque a mí también dijeron que pasan las generaciones y el fulano aún está ahí. A mí se me hace que de repente, así como al final en la temporada anterior, que... Ah, no sé qué. Ah, y salieron los piratas, ¿verdad? Que ya captó la buena nave. Sí. Un camellito así va a ser. Sí. Le va a salvar el pellejo al doctor en algún momento. Me dice que vuelve el tema de que... Ah, sí, que el doctor. Ah, sí, el doctor. Ah, no están hablando del doctor. Sí. Está hablando de un doctor. Está hablando de otro chavo que era el doctor del pueblo. Bueno. Sí, eso es un theme ya que va... A trascender quizás toda la season, ¿verdad? Del segundo episodio, que la semana pasada no conversamos mucho por el problema de spoilers, lo que hoy sí puedo decir es que, bueno, los efectos especiales de los dinosaurios. Sí, pero... Sí. O sea, ahí le echaron un montón de dinero, y no solo salió uno, salieron varias especies. Y bien animadas. Sí, con close-ups. Sí. La animación, cuando corrían y se movían. Claro que la parte en que los matan, ahí no se ve cuando realmente los mata, porque yo creo que no querían explotar pirotécnicos en el modelo de dinosaurio que les había costado una millonada. Pues, sí. Aunque todo fue así como fuera de cámara. Claro, okay. Es más humane, de esa forma. Bueno, ¿qué pasó? No. GLA 12, ya podemos hacer los pedazos. Bueno, solo es dale, Justice League. Mira, qué mala la historia del fulano que se convierte en enemigo de la Liga de la Justicia. Es que, o sea, y el origen del tipo era bien mierda. Sí, o sea, un origen místico, o sea, que los ¿Quién? Es que el malo era un escritor que se le había muerto a la familia, no sé cómo. De una enfermedad que se contagiaron a raíz de la invasión de... Ah. De Darcy. Bueno. Sí. No acuerdo, pero entonces sí, el tipo se fue al Himalaya, a donde había una... Una cueva secreta. Ajá, donde había unos espíritus, los Ashura o no sé cómo se llaman. Sí, los chocarreros. Y les decía, o sea, quiero venganza, denme poder, vea. Y, huevo, ok. Como que cualquier puta que entraba ahí, ¿verdad? Y obtuvo el poder de qué, de como de hacer recordar cosas feas a la mano, no sé. Sí, de controlar. Lo que pasó es que los espíritus que estaban ahí le formaron un super traje alrededor de él. Y después él los podía controlar, esos espíritus, y se los tiraba a la gente, lo cual los afligía y les daba miedo, recordaban sus peores experiencias, lo más triste. Y así vence a la Liga de la Justicia, porque así lo venció y daba la impresión que los estaba matando, o que los había hecho viejitos. Sí, el arte no ayudó mucho. Pero y también la historia de que capturan a Trevor, que el Trevor... anda triste porque la Mujer Maravilla ya no lo quiere. Sí, claro. Y a raíz de eso se pelean entre sí, pero... Bien de la nada. Bien de la nadie, o sea... De la nadie. Sí, nadie. Como Nick. Solo para que al final... ¿Quién fue el chivazo ahí? Mira, lo único interesante es que... Flash. Cyborg le dicen, no, tú, aquí está tu espíritu, es que tú no estás vivo, solo eres una máquina. Pero al final dijeron que era mentira, ¿verdad? Lo están le están haciendo brainwash. Pero sí, dejó bastante que desear esa historia. ¿Y cómo es que lo derrotan? Yo ni me acuerdo. Solo, bueno, se liberan todos de los espíritus. Fabulosos. Se dan cuenta, lo que pasa es que todos piensan que esos son los espíritus realmente de sus seres queridos. Mm. Hasta que los papás de Batman. Hasta que sale de repente Steve Trevor vivo. Entonces, ey, pero si ahí anda tu espíritu. Y se dan cuenta, y Mara, nos están bajando. Estos no son los espíritus de nuestros seres vivos. Y en ese momento, ¿qué hacen? Creo que Cyborg saca un... ¡Ah, Cyborg! Sí, saca un rayo sónico que los... Que desconcentra al tipo. Desconcentra al tipo y a los espíritus, algo así, entonces... Espíritus. No, estuvo... Sí, no, y al final es que se quedan hablando la Mujer Maravilla y Superman, así como diciendo... Uy, así que cuesta esto de las relaciones, sí, que... Conseguir a alguien que te entienda. Sí, entonces amasemos. Conseguir a alguien que pueda ser parte de tu vida privada. Y empieza. Sí, ajá, tenés razón. Yo esperaba que por lo menos con esa portada iban a presentar más de una relación entre ellos, que se estuviera un together que llevara más tiempo. Pero así, como diciendo, mira, no tenés nadie, vos tampoco. Qué aburrido. Los dos somos adultos. Sí, con sentinados. O sea, no puedes estar con quien amas, a quien amas, pero puedes amar con quien estás. ¿Ah? Pues, sí. Algo así, le digo. Sí, algo así. Bueno, entonces, yo entiendo que este es el último de Jim Lee. Porque después viene Ivan Reis, el que está ahorita con Aquaman. Sí, yo creo que es el último de Jim Lee. Ahorita, el que está dibujando ahorita Aquaman. Abandona ese título y pasa a la Liga de la Justicia. Uy, sí, la gente va a dejar de leer a Aquaman. No sé, porque parece que el que se ha quedado en Aquaman es el... Bueno, ya deja de escribirlo también Aquaman. Ah, sí. Porque se va a escribir... Pero yo creo que el artista ya ha hecho Feelings en Aquaman, okay. Creo. Pero bueno, sí. ¿Qué más? Acabo de terminar de leer la última miniserie de Lock and Key, la de las llaves mágicas en la casa misteriosa que transforman, convierten, y etcétera, etcétera. Y este último, los últimos seis, que sería... ¿Y ha sido una misma historia? Es una misma, es una misma. Está diseñado como 36 paquines, dividido en seis grupos de seis. Y cada uno te va contando un segmento de la historia, pero en orden cronológico. Y solo falta el último, que sería el desenlace, porque ahorita el demonio los tiene bien jodidos a todos. O sea que va a haber otra miniserie más y salud. Y salud. No, después dicen que van a comenzar a... Tienen ideas de contar cosas viejas que han pasado antes de esta familia. Las precuelas. Esta generación como precuelas. Jar Jar Binks, porque en esta última se dedicaron a contarte el origen de las llaves y del demonio. Llaves. Entonces, encuentran una llave que les permite viajar en el tiempo, pero solo como a nivel espiritual. Solo pueden presenciar lo que ha sucedido antes. Uh-huh. Y se dan cuenta que en la guerra de independencia de Estados Unidos, en esa época fue que encontraron el portal... al mundo de los demonios. Uh-huh. Y ahí te explican cómo lo abrieron, cómo aparece el primer demonio y cómo a raíz de algo que sucede ahí comienzan a fabricar las llaves. Uh-huh. Después dan un salto a los años 60 y te cuentan qué pasa con la generación previa, que fueron las que metieron las patas y hicieron un gran show. Hijos. Después vinieron los hijos también. Entonces ya te contaron todo lo que no sabías de las llaves, cómo surgen y por qué están en un gran huevo hoy. Entonces hoy ya... Pero no es como que estos demonios que ya pasaron a nuestro mundo pueden ir libremente, sino que se mantienen así siempre en la casa. Mira, lo que sucede es que solo es un demonio el que está libre y no puede vivir fuera de un cuerpo humano. Entonces, lo que él anda buscando desde que entró a nuestro mundo hace como 50 años aproximadamente, o 40 años, es quiere volver a abrir la puerta para llamar a su mar. A su gente. Entonces es lo que él anda. Ábreme la puerta. Pero está, el arte sigue muy bueno porque sigue siendo el mismo equipo creativo, no ha cambiado. Uh-huh. Y es publicado por IDW, y están los anteriores 5 historias están ya en paperbacks, en recopilaciones. Ya. Yeah. Mira, hablando de otro tema. Ajá. Un tema más. Tú me preguntaste dónde era que conseguía Bimbo Gamiga. Ah, la serie que nos recomendaron, no sé si viste algunos. La encontré, vi el primero, uh-huh. Me gustó, pero lo vi antes que me dieras ese sitio. Lo conseguí por otro lado que estaba y tuve que ponerle subtítulos en inglés y están mal sincronizados, así que no lo disfruté mucho. Uh-huh. Conseguí el segundo, lo metí en el iPod para uh-huh. verlo ahí, pero lo transformé mal, lo comprimí mal sin subtítulos, entonces no lo... Y yo, mi japonés todavía no. Aún no está pulido. Pero alcancé a ver el primero, aún así, vi los primeros minutos que la fulana, la diosa de la miseria, hoy es la compañera de clases, y si no me equivoco va a terminar como compañera de roommate, como compañera de casa. Mira, fíjate que llega y sale de la casa de la bicha. En forma, como Juan por su casa. Ajá, cabal, y la otra siempre la quiere echar, pero... Ok, pero nunca lo logra. Pero me gusta, lo que he visto me gusta. Mira, sí, es que es ridículo la serie. Bueno, voy a poner una reseña por ahí. An 8. También ayer hicimos Cineforum con el Britomán. Ajá. Sí. Ah, vieron He-Man al fin. Y vimos Masters of the Universe. Nice. La aguantaron. La más fabulosa de esa franquicia. Bueno, solo para darles una idea de qué tan oportuna fue. Ajá. La serie He-Man cancelada en el 85. Ah. 1985. Esa película salió en 1987. Oh. Así que era como que ya la mara jugando con G.I. Joe, Transformers. Ya, otros juguetes, pues. Ajá. Y esa, Thundercats, creo, incluso. Y esto era como que, pues, apagamos la licencia de esto, vamos a dar una puta película. Pero, y yo no entiendo, ¿cómo se les ocurre hacer una película de He-Man en la Tierra? Se me acuerdo que yo eso lo critiqué desde que la vi originalmente, pues, pero, bueno. No, y eso, o sea, ni me acuerdo de esta película. Sí, mira, la tengo presente. Yo, desgraciadamente, sí me acordaba. A mí lo que me duele es que esta mara, lo que hicieron esta movie, tuvieron que pagarle licencia a Mattel, fue. Ajá. A Mattel por usar los personajes, y, o sea, no creo que sea barato, sino que, hey, este dinero, ve. Yeah. Y va, chivo, o sea, pasaron por todo ese trámite para no usar ni un puto personaje, o sea, eso que viene Skeletor y dice, bueno, tráigame a mis secuaces para que vayan a traer la llave que está en la tierra. Pasaba Beastman y no me acuerdo. ¿Salió Beastman? Ah, el único, Beastman. Y vos decías, puta, va a salir Triclops, Trapjaw, así, Waffle, alguno, ¿eh? No, era un hombre lagartija que sabía que puta, uno que parecía que lo habían robado de las tortugas ninja, así que parecía Shredder. Y otro más que el CC ahí puso, dijo que parecía Tina Turner en Mad Max. A huevo, igualito, le digo, puta. Yeah. Pero a veces andaba un garfio, por lo menos. Y lo mismo con los vehículos. Ah, vehículos, puta. Unas mierdas que eso que pasa a la par, Evil Inn, pasa a la par, así medio topa uno de los vehículos y hasta se mueve así como que de cartulina la cosa. Pero mira, horrible. yo no era muy fanático de la serie He-Man, pero yo no me recuerdo mucho He-Man con pistola. No, jamás. Andaba pistola el He-Man. Ahí usaba, oye, el pasaba disparando con pistola y espada. Ah, puta, si tengo espada, vea. La espada del poder, creo que una al final, que dice, I have the power. Como dos veces le dicen toda la movie. Uh-huh. Tipo el disfraz de Skeletor. Una máscara de papel maché. Y yo no sé qué les costaba hacer, si el Skeletor tenía capuchita. Hacerle, no sé, una capucha así que solo se le diera más siniestra, la cara un poco más oscura y que le alcanzaras a ver que era cara de calavera. Pues. ¡Hasta más barato les hubiera salido! Sí, sí, sí. No, pero no, la máscara cholera y solo le pasaban haciendo acercamientos. Le veía y el orco. el supuestamente orco, va, pero... El Comic Relief, que no era orco, era un enano. Un Gildor, no me acuerdo cómo se llama. Qué puta. Pero fíjate que por lo menos no era del todo inútil, o sea, el que había hecho la llave, vea. Pero eso que tenemos que ir a la Tierra, va, pues ahí voy. Ti tu tu tu ti tu tu tu ti, y empezaba así, ti tu mi pi pi, ay, tenemos hasta el final del día para resolver esto. Ah, sí, pero sentémonos a hartar. Vamos. ¿Te acuerdas? Sí, pollo. ¿Te acuerdas del episodio de Los Simpsons en que Bart Simpson habla a Australia? Ah, sí. Así era. Mira, y eso que... y después Skeletor. Ah, tenemos que ir a la Tierra e invadir acá. Apretaba dos botones y... ¡buah! Un portal que pasaba a todas sus tropas. Entonces, puta, el que inventó la llave sabe usar una llave peor que Skeletor. Espérate, te voy a contar el principio. Esto ya lo tenía de Speed Dial. Te voy a contar el principio de la película. Asterisco 1 ya. Te voy a contar el principio de la película. Ajá. Llega, comienza la película, que Skeletor entra al castillo. No, espérate. Empecemos desde los créditos, que parecía presentación de PowerPoint. Ah, sí. Cholera. Pero espérate. O video de entrenamiento de empresa. Logra entrar al castillo Grayskull. Ajá. ¿Cómo? Porque había logrado robarle la llave a este hijo puta, que con la llave te podías teletransportar a cualquier lado, entonces lo lograron teletransportar adentro del castillo, ¿me entiendes? Oh, porque no. El castillo es impenetrable. No, sí, porque el discurso al principio era, sí, que el castillo Grayskull ha mantenido el orden y que siempre Skeletor ha querido entrar, pero no ha podido en toda su vida, ¡qué bárbaro este castillo inexpugnable! Primera escena, ¡tan, tarán! Pero como que era la escena final de Star Wars. Ah, el Skeletor, entrando. Y el Skeletor, va. De ahí, He-Man entra, se dan verga, ¿ocupa la misma llave para escapar? No, espérate. Ah, no, si eso después, vea. Puta, no, ajá. Espérate, claro, Skeletor ya en el castillo, en la primera escena, ya había conquistado al mundo, ¿no? A Eternia, por lo menos. Después sale He-Man, que él está huyendo, pero nunca nadie dice, y este es He-Man, el guerrero del universo. Solo se ve un tipo rubio con capa y vestido de stripper, haciéndose ver con unos soldados. Y después medio... Y se encuentra... Porque los soldados llevaban al enano, al Gildor. Y le dicen, hey, He-Man, ¿qué onda? O sea, pero nadie te dice... No, mierda. ¿Quién es He-Man? La mierda es que salvan al enano, hijo de puta, y el enano se lo lleva a su casa. Cara. Ajá. Y dice, yo he hecho otra... Está el prototipo... Les explica, pero por lado es que llegan a atacar la casa del enano. Entonces, que ahí nos vienen a buscar. No se preocupen. Tengo una puerta trasera. Que lleva unas cuevas. Que lleva... ¿Y sabes a dónde eran las cuevas? ¿A dónde? El castillo de Grayskull. Ah, o sea, a través de las cuevas, vos podías entrar al castillo de Grayskull. Nice. Y eso, que, eso es lo que el Skeletor no había podido hacer entonces. O sea, que el Skeletor, en vez de robar una llave que te haga portales, que te lleve al castillo, solo tenían que entrar a la casa de este tipo puta, ir por la puerta trasera, por las cuevas que te llevaban justo al cuarto del trono. Y no creas que pasaron como... siete cuevas, no, va, aquí, pum, pum, va, puta, de Grayskull. Y el enano dijo, puta, sí, este es mi sótano, el castillo de Grayskull. Era el sótano de la casa del otro. Ah. Bueno. Y la escena en la tienda de discos, donde estaba una pelea de puta que entrando hordas de malos, así, de Skeletor, que, por cierto, nada parecido a los uniformes al traje de Darth Vader. O sea, todos esos eran, uno de esos... Se logró escapar y hizo pista y iba a ser Darth Vader, ¿me entiendes? Bueno, la cosa es que entraban hordas de soldados y estaba He-Man, Man of Tarns y Teal así, dándose verga. Y entra en el cuarto trasero, en la puerta trasera. Era una puerta de madera, así que... Una puerta como la puerta de que pasas del comedor a tu cocina. Ajá. Ajá. Y ahí estaban ellos, o sea, un soldado que hubiera pasado... Voy a ver del otro lado. ¡Aquí está! Hubiera acribillado a todos ahí, güey. En Eternia no existían las puertas. No, mira, esa película para mí, el gran fraude fue el diseño del Skeletor. Yo estaba esperando ver al malo con la cabeza de calavera. El traje púrpura. Eso pudo haber sido más flexible. Pero la máscara que le pusieron, qué horrible. No, es que todos los personajes están... Tu opinión, bueno, dices, ¿sí? Que vos la escribiste mejor. Me llevó de chiquito. También. Vos la escribiste... sí tenías 14 años cuando no fue. Fue la 77. película, tenía 16 años. La primera vez con el Julio al paseo, ¿verdad, Julio? No, la vimos en el Viaites, variedades. Es cierto. Me da risa que estaba uno de los soldados así, parado, así como esperando a ver a qué le disparaba, y le cae el rayo. En el pecho. Así, de frente, ¿verdad? O sea, de frente se ve el rayo que le cae en el pecho. Y en vez de salir volando para atrás, sale volando para adelante. En era, dirección de donde venía el rayo. Era rayo tractor. Lo mismo dijo. Era Caterpillar. Chica, pero todos le gustó la tila. Fíjate que sí, la tila ahí sale bien. Pero mucha ropa. Pero cometí el error de buscar la foto para ver cómo estaba. No, no, hombre. ¿Te acordás de Space? No, Galaxy Quest. Galaxy Quest. Ajá, ajá, ajá. Que salen unos genes y sale una alien toda tontita. Así, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es la tila. ¡No! Sí. ¡Qué bajo cayó! Sí, horrible se hizo, cabrón. Uy. Horrible. No, horrible. No, y el camisón mata pasiones de la Courtney Cox. Courtney Cox al final sale que se despierta porque cuando lo regresan a la Tierra de Eterna, que había pasado todo el desvergue, lo regresan al pasado también. Ajá. O sea, no solo en el tiempo, sino que, no solo en el espacio, sino que en el tiempo. Un par de días. Entonces ella se despierta en su cuarto, en su camisón y todo. Y vos te dice, ay, hijo de puta, iba a salir de la cama en un camisón. Oh, qué bien, ve. Ya está hasta listándote con la vaselina. Con la Kerry Lotion. Y sale de la sábana y puta, da un costal de papas que andaba puesto. Pero de eso solo se ve de la cintura para arriba al principio. Ajá. Pero de esas que son manga bombacha y apretadito aquí de la muñeca. My God. Y con revuelito. Todo con revuela, sí. Y nosotros, oh my God. De ahí ya sale la escena completa. Ya sale caminando de la cama. Y puta, es una mierda que hasta yo creo que lo arrastraba. Le robó a Orco el traje. No aparecía el traje de Orco ese. No tenía gorrito. Eso no, yo creo que le cayó el gorrito. Ah, casi, casi. Pero mira, es que matarle la risa. Enseñaban más en la época victoriana que... O sea, enseñaba más y más. Lastimosamente. Pero lo que decíamos era de que no han vencido bien. Y lo malo es que no llega octagonesca, sino que... Se queda en mala, sí, pero por poquito baja, pero no. ¿Qué es de hace 30 años? 87. No. Pues así ya había 25 salido. 25 años. Ya había salido Empire Strikes Back por esa época, ¿no? Sí. Ah, sí. No, y la musiquita al inicio nada parecía a Superman. No. Tan, tararán, tan, tararán, y qué paloma que esa película, o sea, van caminando, pero el musicón es un musicón teatral, como que si van, puta, a hacer la entrada triunfal ya, porque ya ganaron y lo van a condecorar, ¿verdad? Y eso que, así en medio de película, puta, eso de la trompeta no han terminado, no han parado de tocar en toda la puta película. Voy al baño. Ya salió. Salió el primero. We have left. Fui a ver Bourne Legacy. Ah, yo también. Qué buena. Me gustó, aunque pudieron ahorrarse bastante mencionar tanto al Jason Bourne y lo que estaba pasando, porque... No, a mí me confundió. A mí me confundió. Confunde un poquito. No aporta. Y estaba hablando con una chera que no vio las anteriores tres y me dijo, mira, pero... ¿Y qué pasaba con ese Jason Bourne que mencionan tanto? Ah, que es mercadeo, tenés que verlo todo. Yo no entendí qué estaba pasando. Entonces, mira, realmente eso puedes obviarlo y fijarte en lo que le está pasando a Hawkeye. Sí, no, pero por lo menos te pasó, te pasó a mí como con la chica que ya lo fue a ver. Bueno, ¿y a qué hora va a salir Matt Damon? Pues si no va a salir Matt Damon. Porque viene que dice, no, hombre, si no va a salir Matt Damon... Vení de ver a qué hora va, si no va a salir Matt Damon. No, o sea, no te creía. No me creí. Pero mira, porque ponele, yo las, me gustaron las primeras tres, pero creo que solo las vi una vez cada una. Entonces, ponele, ahorita que empezaron a hablar de Threadstone, de serie, de Black Brother, puta, me pero es que está confundida. ¿Sabes qué fue la? Y, yo creo que, no sé si lo hicieron a propósito, en la de Bourne mencionan Threadstone, eran como la organización mala que lo había creado él y lo controlaba. Pero en esta dijeron, a la par de Threadstone teníamos el programa bla bla bla, Black. El bli bli bli, y el Lars, y el, bla, bla, y el Lars, que te lo tiran al final. Entonces, pero las otras eran nuevas, nunca habían salido. Y ponele todos los que salían ahí. Los tipos que habían, que estaban en la escena esa filmada, el que matan, el reportero, yo todo eso, espérate, yo eso creo que salió en las anteriores. Eso, puta, no me acuerdo. O sea, yo me pego una gran confundida. Pero sí, las escenas de acción, bueno, chivísimas. Bueno, las persecuciones, muy buenas. La chica no me convenció mucho. Siento que... no sé. O sea, no le pega mucho papel, aunque ella como maceta estaba bien. Y lo de las pastillas, eso lo sacaron de la manga. Sí, también. No, es que ese era el otro proyecto, el de este fulano. El de... No, porque también... Lo único que mencionaron ahí es que dicen, ah, puta, miren qué paloma está Jason Bourne, un año sin las pastillas y sigue de paloma. Bueno. O sea, bueno, como que dan a entender, sí, este también, pero le valió verga. Ah, ¿y sabéis cuál fue la otra que vi? Sí, ya rascando el fondo del barril, Abduction, o Abducted, la del lobo de Twilight. ¡Ay, yo la vi también! Yo la vi hace rato. No, yo la vi hasta el fin de semana. Lo más rescatable es la bicha, la Lily Collins. Ah, sí, sí, sí. Pero el fulano... Yo había oído reviews de que como película de acción era buena, pero el fulano termina cayendo mal. Ya me di cuenta que... La acción sufre del mismo problema que la Kristen Stewart. Yo pensé que el fulano actuaba así porque era el hombre lobo. No. Y no es uno así que habla. Actúa en todos. Que también tiene una voz como que no muy competente. ¿Por qué habla como así? No, no es ese. No, fíjate que no, la voz no está tan bien. Pero el fulano no es nada. ¿Sabes lo que sí? En un par de escenas, que por cómo es la escena y que le enfocan la cara al bicho y se ve que realmente es él el que está haciendo las artes marciales. Esas partes, a mí, de esa parte de las peleas sí me llegaron. Porque se ve bien que es él, pues no es como lo típico que pum, cambia la escena para atrás y veo a mi puta con el pelo todo tieso, que le ha puesto una peluca que nada que ver, ¿verdad? Sino que a huevo, ves que es una escena bien fluida. La verdad que el fulano tiene todo para ser el nuevo Sylvester Stallone, porque no se necesita ser actor para hacer de esas películas. Fíjate que este chavo, el costal de papa. Hasta ahorita entendió la de la Courtney Cox, el costal de papas. Lo encontró en Google Images. Pues sí, yo a este chavo lo veo como un prequel de un Jason Bourne cuando estaba joven. No, yo lo veo como un Josh Statham en el futuro. Jason Statham. Se va a dedicar a hacer de esas películas. Hey, mira, ahí están preguntando a ver si, y si yo sí la vi. No sé ustedes la foto del nuevo Robocox. Vos decís Batcop. Mira, supuestamente va a ocupar varias versiones del sí, de traje. La parte de abajo de las piernas de Robocop. Es que esta foto que salieron se veía como un tipo vestido en un traje de Batman que se cambió el casco y se puso uno de Robocop. Pero no, porque las piernas, yo me acuerdo que eso sí le di que... No se veía bien... No sé, bien. No, pensemos Lightyear. Bien bajo presupuesto. Sí, no, pero sí, super low budget. ¡Y Avengers! No había visto no, esto. No, es que yo en la tarde trabajé. No sé quién. El de abajo. Esto no sé quién es. El Lex Luthor. No. Este se supone que es la mole. Sí, pero tiene cara de reptil. Y el Buzz Lightyear es parte de los Avengers. Bueno. Puta que grande. Pues sí, entonces Robocox. Aquí lo estoy. No es este. No. Este parece el... Este parece el del juego de Xbox. Parece un Iron Man. No es estético. ¿Ah? No. Se parece. Pero no es el de la foto que nos mandaron. No, pero aquí están filmando la película. Ah, pues sí, pues. Actually, yeah, también es X. Sí, coming soon. Sí, esa es. Esa es la foto. Sí, esa es. No, sí, parece la armadura de Snake Eyes de la película G.I. Joe. Igualita. Pero ¿qué onda es esa? Yo siento que la una foto coloreada. No, pero ahí le han hecho Photoshop para que se vea más como Robocop. Sí, pero de no. La movie, nada que ver. Original. Sí, a mí no me gustan. Habrá que ver la película. Es que, pero tampoco. Yo no quería ver el mismo fulano que se movía. No, pero estilizarlo de. Es que mira, el problema es que ahorita estilizan cualquiera y va a aparecer lo que le pasó a Battleship, que vos veías así, pues puta, ya ese Iron Man que está haciendo ahí, vea. Todo Iron Man. Lo estilizás y va a aparecer Iron Man. No, y eso que tiene una mano destapada. No está bien, acordate, el otro tenía partes orgánicas. Sí, pero solo era la cara, básicamente. Lo que tiene otro punto débil, pero... Pero, o sea, no se ve como un diseño muy, mira, muy elaborado, muy, se ve muy memorable. La extra esa que nos pasaron en preproducción, ¿cómo se llamaba? La del robot, del... No me acuerdo vos. Prequel, no, Prototype. Prototype. Prototype. Ese se veía más bonito como mecánico, como un androide, sí, que esto. Sí. Este se parece a un fulano solamente con un traje. Y que parece bastante Atomic Robo, con la carita así, con los dos lentes, ¿verdad? Atomic Robo. Bueno, ¿sí? Bueno, déjale no, a Atomic Robo. No, ese no, ese no, el de la película. No lo viste porque... No lo vi. ¿Cómo se llamaba la película? Era... Prototype. Prototype. Bueno. Mara, nos tenemos que ir. Ya llegamos a la hora. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. Les recordamos que si usted quiere ser igual de paloma como nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, jefecito. Sí, como nuestro jefecito. Entonces visite comicgeekos.com, apriete el botón de donaciones, donde la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo. De dos naciones. Donaciones. Gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! De bailar un ratito para que Julio nos cuente esta anécdota. Ya estábamos cansados. Estampas de la vida real, por favor, no hagan esto en su casa. Ajá. En la semana pasada. En la casa del vecino. En la casa de Marcelo. No. Ya vas a ver que no. En mi oficina. El conserje. Ah, tu oficina, aquí lo sé. En mi oficina. El conserje, algo le habían dicho que tenía que arreglar de una lámpara del pasillo. Así que llevó, lo encontré a él, en la escalera, con un cuchillo de cocina de los que ocupa Mike Myers en la película Viernes 13. Así de unos 20 centímetros de largo, solo la hoja, con en la mano derecha el cuchillo, apretando un tornillo de la lámpara, puta, estando la lámpara encendida, puta, y con la mano izquierda hablando por celular. Se olvidó el celular. Solo le faltó patines. O sea, subiendo una silla con patines. Así que, obviamente, lo que yo tenía que hacer no era precisamente decirle, ey, bájese, está... Toma, es un riesgo. Pero la luz, no, toma la foto porque quiero ver. Salí corriendo a mi oficina, trae el teléfono para tomarle foto. Y cuando regresé, ya se había bajado. Y misteriosamente había un poco de carbón haciendo... Y nunca volvieron a ver a Don Rómulo.